no te apartes, no te apartes de mí. Para ustedes de corazón, dice. Mi amor más difícil de lo que pensé. He dejado mi cuerpo entre la realidad y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, no, no. No pensé que ese aire inocente me enseñe su mundo. Las cosas bonitas son simples que siempre me dices. Por la pena que me haces a mí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí. Simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí. Cuando ustedes nos inviten, feliz retorno a sus hogares.